Carlos, ¿cómo andás? Bien, aquí estamos. ¿Todo bien? Bueno, sí. ¿Viste el anuncio que hemos hecho? ¿Escuchaste el separador presentando a Juan Carlos Junio? Estamos estrenando separadores para los distintos segmentos del programa. Bueno, no, con toda franqueza no lo escuché. Bueno, a estar atento para escucharlo en los próximos días. Esperamos que te guste. Renovarse es vivir. Bueno. Así es. Bueno, Juan Carlos, recién comentaba una noticia que es de los últimos minutos, vuelvo a leerla. El Banco Central fijó un tope del 55% a las tarjetas de crédito. Esto tiene que ver con la financiación de las compras realizadas en pesos con las tarjetas de crédito y además dispuso congelar por 180 días las comisiones o cargos que cobran los bancos por los diferentes servicios. Bueno, es una noticia que tiene que ver con algo que ya había trascendido y era la intención del Gobierno Nacional de llegar a un acuerdo con el sector financiero para bajar las tasas y de alguna manera estimular el consumo fundamentalmente de la clase media. Hay un sector que para el cual la compra financiada en cuotas es un recurso importante. ¿Cómo calificás, cómo valorás esta noticia? Yo la veo muy bien y es una noticia de gran trascendencia, yo diría política, y fundamentalmente de gran trascendencia para cientos de miles, yo diría millones de personas que usan la financiación de la tarjeta de crédito. Estamos hablando de las financiaciones, aquella parte del consumo que no se paga y que entonces se financia. No hay duda, por las tasas que trascienden, que muchísimas entidades financieras y otros emisores de tarjetas que no son bancos están con tasas que hoy podríamos decir que son claramente abusivas. El Gobierno Nacional en sus 70 días viene con una clara política de baja de la tasa de interés a través de sus instrumentos como las LELIC, las tasas de referencia, que han bajado sustancialmente en estos 70 días, bueno, a los efectos de favorecer la baja de tasa de las operaciones crediticias de todo tipo y, consecuentemente, facilitar el crédito, que claro, es uno de los dinamizantes esenciales de la economía para volver a un proceso de reactivación. Entonces, vos tenés, por un lado, los créditos comerciales, los créditos de evolución que utilizan las empresas pequeñas, medianas o grandes, y las de consumo. En este caso, se refiere a las operaciones de uso de tarjeta de crédito. Por lo tanto, había trascendido que había una inquietud muy fuerte del presidente de la Nación, que en realidad, para ser franco, el trascendido decía que había un enojo del presidente, que le habían acercado resúmenes de cuenta con tasas descabelladas de entidades financieras, y que, bueno, en un encuentro el sábado a la noche con el presidente del Banco Central le insistió en que se tomen medidas. Lo que trascendió es que hubo una reunión con banqueros, con los representantes de entidades, me parece que ayer, y que les planteó la inquietud. Y bueno, el trascendido dice que si no se acordaba se iba a tomar una resolución. Y efectivamente, bien, está claro que se tomó la resolución y la baja en algunos casos es muy grande, en otros es chica, en otros es mediana, según lo que venía cobrando cada una de las entidades. Sí, ¿no? Te pido que lo pongas en contexto. Cuando uno lee que el tope es de 55% para la tasa de las tarjetas, sigue sonándole como una tasa muy importante. Estamos hablando del recargo por compra, para aclararlo, ¿no? Es el recargo por compra en cuotas con tarjeta de crédito. Sí, 55% sigue sonando a mucho, por eso te pido que lo pongas en contexto. Sí, el contexto es el valor también de la plata para quienes toman la plata, que son las entidades financieras. En ese sentido, yo lo decía anteriormente, viene bajando la tasa de, por ejemplo, de plazo fijo que los bancos vienen pagando a los que colocan plazo fijo, digamos a los inversores, chicos, medianos, grandes, bueno, tasas hay diversas, y desde allí es que hay que ver entonces qué tasa se paga y entonces qué tasa se cobra. Tiene que haber una relación entre lo que se le paga a los inversores, a los que ponen plata y a los que toman plata. También de lo que se trata es de que los que ahorran en el sistema financiero puedan tener una tasa que se compatibilice de algún modo con el proceso inflacionario para que no pierdan o para que pierdan menos. Ahí hay un equilibrio. Uh-huh. En lo que no hay duda es que había un abuso, porque el 58 es el tope que puso el gobierno. 55. No, 55, perdón. Sí, vos decís que suena mucho, pero aquí había tasas del 80, del 90, del 100. Por lo tanto, uh-huh, por eso yo decía, en muchos casos la baja es sustancial para los usuarios, para las personas. Así que, pero yo dije al inicio que tiene una importancia política. La importancia política es que el Banco Central toma una decisión regulatoria, en este caso, hacia los bancos, claro, que se, que no se compadece con la visión libre mercadista, con la visión de libertad irrestricta, donde el Estado, en este caso el Banco Central, no debe intervenir. Esa era la visión del macrismo. Acá hay una medida concreta de intervención del Banco Central, yo diría con toda franqueza, en defensa de los usuarios, que no son otra cosa que los ciudadanos y las ciudadanas. Va a contribuir mucho a dinamizar la economía, reitero, porque, bueno, en la medida que el crédito tiene una tasa accesible, invita mucho más a consumir usando el crédito. Déjame decir antes de seguir que estamos transmitiendo por Facebook Live en la página de Juan Carlos Junio. Así que quien quiera verlo, además de escucharlo, puede seguirnos por allí. Luego será compartido, por supuesto, también desde el Facebook de Que Vuelvan las Ideas. Vos hacías referencia a una medida que tiene un carácter político y yo pensaba también, mientras te escuchaba, en las primeras definiciones de Alberto Fernández, incluso del Alberto Fernández candidato, cuando se refería a, bueno, una política inicial para los primeros tiempos del gobierno, muy concentrada en paliar la grave situación que están atravesando los sectores más perjudicados y buscando recursos en los sectores que fueron más beneficiados en el último tiempo, y uno de ellos es sin duda el sector financiero. Con lo cual, esta medida se suma a otras medidas que en principio tuvieron como centro a los sectores más postergados. Estoy pensando en el plan contra el hambre, en la tarjeta alimentar y en muchas otras medidas que fueron en este sentido, precios cuidados también. Y ahora se suma esta medida que apunta a quitarle algún recurso a los bancos. No sé si es el recurso principal, pero va en ese sentido. Es una medida muy política. No puedo más que estar de acuerdo que el sector financiero, más allá de matices, diferencias entre la banca oficial, la banca cooperativa, la banca privada, la banca extranjera, todo eso podrían plantearse comentarios interesantes, pero lo cierto es que es un sector que fue beneficiado durante los últimos años, que obtuvo ganancias importantes. Sabemos que en la Argentina además hay grandes corporaciones financieras extranjeras que remesan sus utilidades al exterior, como las otras empresas extranjeras no financieras. Por lo tanto, creo que interpelar a este sector y favorecer a la ciudadanía, creo que está en línea con la filosofía que vos describías del presidente de la Nación durante la campaña electoral. Por lo tanto, creo que es una medida que se compadece con lo prometido. Ayer, Juan Carlos, el INDEC dio a conocer los nuevos índices de pobreza e indigencia y el panorama sigue siendo muy complicado. Yo ayer también, de alguna forma, lo vinculaba a un momento del año en el que, bueno, también están por delante o en marcha, en muchos casos, las negociaciones paritarias. Pero mira estos números. Para una familia tipo, para no ser pobre, necesita 40.373 pesos. Y para no caer debajo de la línea de indigencia, casi 16.500 pesos. La verdad es que son números que llaman la atención. En el caso de la pobreza subió el índice un 3,6% y en el caso de la indigencia un 5,7%. Digo, el enorme trabajo que todavía hay por delante. Sí, ¿no? Por los frutos lo conoceréis. O sea, esto es la resultante del programa y del gobierno de Mauricio uh-huh. Macri, que siguió, que empobreció a una gran parte de la población hasta el último de sus días. Se uh-huh. fueron con bombos y platillos fieles a su concepción. Y todos esos que se empobrecen, tanto de los sectores más humildes, que son la estadística que vos mencionás, como de las clases medias, hoy hay uno, salieron los diarios cuánto es el sueldo promedio en la capital federal, el 26, 27 mil pesos, uh-huh. ¿no? El promedio, ¿no es cierto? Y por supuesto, es menor el ingreso de las mujeres que de los hombres, pero claro. Estamos con un nivel de promedio bajo en una ciudad como la nuestra. Son cifras que, en caso de que no se complemente con otro salario de la familia, te ubica por debajo, de la línea de pobreza. O sea que aquí hay que ir a un proceso virtuoso, lo más rápido posible, de transferencia de riqueza de unos sectores que fueron grandes beneficiarios hacia estas grandes mayorías. Porque me interrumpí yo mismo, pero lo que quería significar que lo que pierde un sector de la sociedad y uh-huh. se empobrece, esa riqueza que pierden, esos ingresos que pierden, no desaparecen, no se fuman, son transferidos hacia otros sectores que se benefician, ¿no? Por aquello de nada se pierde, todo se transfiere. Uh-huh. Así que, bien, en definitiva es una cuestión de orden político que, en fin, todo indica que el gobierno está empeñado en avanzar con todo tipo de medidas para generar un efecto inverso al del macrismo, que es transferencia de minorías hacia las mayorías. Uh-huh. Hoy, bueno, en realidad a partir de ayer, pero hoy terminaba de irse la comisión, la famosa comisión del Fondo Monetario Internacional, que vino aquí a revisar nuestras cuentas de alguna luego, manera. Como de 10, 12 años que no habían venido más. Así es, así es. Yo decía que, por lo que pude ir leyendo, hay una mirada optimista por parte del gobierno en relación a, bueno, qué es lo que puede terminar opinando el Fondo Monetario Internacional sobre el panorama con el que se encontró. Hay un detalle que no es habitual en las comitivas del Fondo Monetario, que es la reunión tanto con Daniel Arroyo como con Ginés González García, que son dos reuniones en las cuales los sectores más vulnerables, más castigados, van a aparecer sobre la mesa, digamos, o habrán aparecido sobre la mesa en esas reuniones. Así que desde el gobierno había una mirada optimista en relación a la posibilidad de que el fondo finalmente termine acordando algún tipo de modelo que permita generar una instancia de desarrollo primero y luego iniciar un plan de pagos de la deuda externa. ¿Cómo lo percibís vos? Yo creo que está bien registrar esas señales que vos señalás, pero no está bien incorporar un optimismo prematuro. Uh-huh. Porque puede ser que haya matices nuevos en las políticas del Fondo Monetario Internacional, pero francamente no creo que haya cambios sustanciales en las determinaciones y en el rol del Fondo Monetario Internacional, al que lo dirigen los países. El primer accionista es Estados Unidos, uh-huh. y el gobierno de Donald Trump, Inglaterra, Francia, las grandes potencias capitalistas. Acá hicieron un préstamo que es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tiene preceptos indeclinables que tienen que ver con exigir ajustes a los países a los que le prestan. Bien, la determinación del gobierno argentino es la de no prestarse al ajuste. Uh-huh. Fue contundente el presidente de la Nación desde que vinieron a hacer una visita informal cuando era candidato. Así es. Que vino el jefe del hemisferio sur, le dijo el presidente que aquí no va a haber ajuste. Lo dijo el otro día el ministro de Economía del Parlamento Nacional, que no se van a aceptar condicionamientos de los prestamistas internacionales que impidan el despegue del pueblo argentino de esta situación. O sea que creo que viene un periodo de una negociación muy dura, muy severa, muy áspera. Ni que hablar que después, al margen del Fondo Monetario Internacional, están los bonistas. Claro, que es una palabreja benévola lo de bonistas. Son grandes prestamistas internacionales. Antes se les llamaba usureros internacionales, ahora no se puede decir esa palabra porque es perimida. Sí, ¿no? Esta es la palabra buitre. Porque sos un antiguo. Uh-huh. Bueno, entonces, esos prestamistas con sede en general en Wall Street, ¿no es cierto? Nosotros tenemos gente que nos prestó con sede en Washington, con sede en Wall Street, otros en Manhattan. Bueno, de toda esa gente, francamente creo que no hay que esperar más que piensen con el bolsillo y nunca con el corazón. Está así bien. Que uh-huh. Creo que lo que hay que tener confianza es en la determinación y en la voluntad política del gobierno argentino de que negociar, por supuesto que acá se trata de una negociación, desde un lugar de firmeza que posibilite atender en primer lugar la deuda interna, la deuda social. Está muy bien, el ángulo, la óptica desde donde debe verse es desde el otro lado, ¿no? Desde la firmeza del gobierno nacional. Pensando, y como última pregunta, porque vos sos un hombre que por tus distintas tareas tenés mucho vínculo con las pymes, con las pequeñas sí. y medianas empresas, pensando en esa partecita que no es para nada menor, que tiene que ver con la reactivación de la economía, ¿no? Hubo algunas medidas, pero ¿cómo estás percibiendo qué pasa ahí en ese sector? ¿Ya hay algunas señales concretas? ¿Falta todavía? Medidas hay clarísimas. Las pymes, el 90%, viven del mercado interno. Por lo tanto, todas las medidas que ahora no hace falta relevar, uh-huh. tendientes a que millones y millones de argentinos, aunque sean cifras modestas, tengan mayores ingresos, todo eso favorece a las pymes, indudablemente, porque esos sectores consumen el 100% del nuevo ingreso, no lo mandan a Miami ni a ninguna guarida. Segundo, el congelamiento de tarifas. El congelamiento de combustibles uh-huh. Y en gran medida la baja de tasa de interés a las que hacíamos referencia recién, ya no de las tarjetas, que eso de hoy, sino de las tasas de créditos de evolución, de créditos uh-huh. de todo tipo, le posibilita a las pymes volver al ciclo productivo, que es tomar un crédito, comprar materia prima, elaborarla, vender y pagar el crédito. Para eso tiene que haber mercado, tiene que haber demanda. En fin, en ese sentido, creo que hay medidas ya a 70 días del gobierno bastante interesantes. Juan Carlos, gracias. Como siempre, nos reencontramos el viernes. A ver si esta vez sí podemos lograr un cafecito bueno, real, ¿no? Mantenemos la esperanza. Para compartir este momento. Juan Carlos Junio con nosotros.